Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a meternos de lleno con algo fundamental en Star Wars, el Código Jedi. Un tema con mucha miga, la verdad. Totalmente. Y empezamos fuerte, con esa frase que, bueno, siempre genera conversación. No existe emoción, solo existe paz. ¿Cómo puede ser eso? Sí, suena muy radical, ¿no? Exacto. Pero hay que rascar un poco. Exacto. Tenemos textos, interpretaciones, principios de conducta. La misión de hoy es intentar desentrañar qué quieren decir de verdad estas líneas. ¿Cómo moldean a un Jedi? Eso es. A ver, las cinco líneas clave. Emoción frente a paz, ignorancia frente a conocimiento, pasión y serenidad, caos y armonía, y muerte frente a la fuerza. Un camino completo, vamos. ¿Y sobre lo de la emoción? A ver, no es ser un bloque de hielo. Hemos visto a Obi-Wan, a Yoda, sufrir, llorar incluso. Claro. Son seres sintientes. La clave no es no sentir. Eso. Es entender la emoción. Que no te arrastre, que no te quite la paz. Quizá es más como, la emoción está ahí, pero no me controla. Yo la gestiono. Exacto. Es el dominio sobre la emoción, no su negación. Luego, no ignorancia, sino conocimiento. Y esto va más allá de empollar holocrones en los archivos, ¿verdad? Mucho más allá. Implica tener la mente abierta. Buscar respuestas donde quizá no esperas. Como hacía Qui-Gon, confiando en la fuerza viva, en el instinto. Le decía a Anakin, siente, no pienses. ¿Valora la intuición? Justo. Y ahí está la diferencia entre saber cosas como Dexter Jetster, que conoce rutas y planetas. Un sábelo todo, sí. Bueno, un experto en su campo. Pero eso no es lo mismo que la sabiduría de, por ejemplo, Yoda. Él comprende las conexiones, el flujo de la fuerza, las implicaciones más hondas. Y a veces ese conocimiento implica saber que es mejor no saber, ¿no? Como los secretos del lado oscuro. Precisamente, que conectan con la siguiente línea. No pasión, existe serenidad. Y esto es crucial, serenidad. No solo estar tranquilo tomando un té. No, no. Es mantener el control, la objetividad, incluso en el caos, en la batalla. Actuar desde la calma, sin que te cieguen el miedo, la ira. El camino rápido al lado oscuro, como decían. El atajo, sí. La serenidad te permite usar la fuerza con claridad, sin distorsiones. Vale, entiendo serenidad frente a pasión. Pero, ¿y la cuarta? No caos, existe armonía. Eso suena muy filosófico. ¿Cómo ve un Jedi armonía en plena guerra civil galáctica? Uf, esa es complicada. Es una visión, digamos, a gran escala. Ver el universo como un todo interconectado, incluso en lo malo. Incluso en lo malo. Forma parte de un equilibrio cósmico que a veces no entendemos. Recuerda a Yoda. La muerte, parte natural de la vida es. Cierto. No es que no duela, es intentar ver el cuadro completo. Eso es. Aceptar que hay adversidad, pero mantener la perspectiva a través de la fuerza. Que todo está conectado. Y eso nos lleva a la última. No existe la muerte, existe la fuerza. Que no niega el fin físico, claro. Lo reinterpreta. Como una transición. Exacto. Te unes a la fuerza cósmica de donde vienes. Es una forma de eliminar el miedo a morir, ¿no? Y centrarte en tu deber ahora. Una idea potente. Requiere mucha fe, sobre todo si no sientes la fuerza directamente. Desde luego. Y si amplías la mirada más allá de esas cinco líneas, ves que el código es en realidad un marco. Para la autodisciplina, la responsabilidad o agresores. El respeto por la vida, toda vida. Servir a los demás, el servicio. Eso se ve en su estructura. La honestidad, cumplir promesas, el respeto al maestro, al padawán, al consejo, incluso a la ley de la república. Correcto. Tienen un deber hacia la república, aunque sean órdenes distintas. Para mantener esa paz que buscan. Y ese deber incluye proteger al débil, ayudar, pero con cabeza. Claro, sopesando consecuencias, respetando otras culturas, aunque choquen con su ética a veces, no es intervenir a lo loco. Y luego está lo del desapego. Sin ataduras, que busque evitar que el miedo a perder te lleve, bueno, ya sabemos dónde. Tiene ecos en filosofías de aquí, como el budismo, sí. Aunque, claro, hay quien lo ve diferente. Como Darth Bane, que veía toda esa obediencia al código, al consejo, como una debilidad, una esclavitud. Una perspectiva interesante, desde luego. Y nos deja con una pregunta final, quizá algo incómoda. A ver. El código insiste mucho en respetar la vida. evitar matar salvo como último recurso, defensa propia o de otros. Pero los Jedi, bueno, son guerreros. Viven en una galaxia en conflicto. Sí, es una tensión clara. Entonces, ¿cómo reconcilia un Jedi en su día a día esa tensión? Ser guardián de la paz y a la vez un combatiente eficaz cuando no queda otra. ¿Cómo se vive eso?